en la tormenta, en el desierto, no estoy solo. Tú conmigo estás, Dios, no me dejarás. En la noche, en los problemas, me acompañas, tú siempre estarás, Dios, no me soltarás. Yo confío, ya no temo, Dios no tardarás, soberano, Dios de imposibles te adoramos.